Hora cero. En esta nueva edición de Fiebre de Domingo por la Noche, recibimos a un sacerdote de la Iglesia para el siglo XXIII, el clérigo Michel Chañe, ¿es Michel? Michel Chaño. Que viene... No se preocupe, Pablo, porque todo el mundo tiene problemas con mi nombre. Le digo, yo he viajado por toda América Latina y hasta por España. Siempre se equivocan porque la proximidad del checha, aparentemente en el idioma castellano, complica la interpretación de mi nombre, que en realidad si uno lo... Pero si uno lo lee escrito es Michel Chaño. Bueno, Michel, o padre Michel. Padre Michel. Sí. Sabemos que nos trae novedades del padre Limares. Antes que nada, quiero enviarle a usted, Pablo, los saludos calurosos y mojados del padre Limares. El padre Limares está desde hace 3 mesecitos. Está predicando y evangelizando en Afganistán. Y siempre que hablamos, que es una vez por mes, él me recuerda mucho el cariño que siente por usted. Acá traigo conmigo una carta que él envió. Una carta del padre Limares. Y le digo lo que dice la carta. Hola, amigos. Usted sabe cómo es. El padre Limares tiene... Sí, lo conocemos bien. Es un amigo espíritu, de la casa. Este espíritu entusiasta. Así que yo voy a poner el énfasis que él pondría si estuviera acá leyendo su propia adelante, carta. Por favor. Sí. Hola, amigos. Hola, particularmente a Pablo. Desde aquí en Afganistán, rodeado de amigos, en una noche estrellada, en el Kashba, boliche de la calle Abu Hamel, al 800, les mando recuerdos y ondas de amor y paz a los acólitos de la iglesia para el siglo XXIII. Estas líneas me llenan de emoción. Pero Pablo. Sigue, Pablo, sigue. Sigue. Desde que llegué, hace ya un tiempo, fui muy bien recibido por el ejército estadounidense e instalado en las barracas subterráneas de la División Mariscal Muerte de las Fuerzas Especiales de ese lindo país. 3 meses de portentosa prédica a las tropas, de alentar a estos bravos muchachos musculosos, bronceados, de lentes solares, pude salir a pasear por la ciudad. ¡Y qué linda! A propósito, Pablo, en el barrio Joseph Mohamed de Kabul hay un lugar muy simpático, como es el que fuimos a predicar a Ámsterdam, ¿se acuerda? Con nenes tiernos y nenitas boconas. Bueno, y sigue no... la carta, sigue Pablo. Muy bien. Son que... recuerdos lindos, ¿no? Sí, desde sí, Afganistán. Sí, claro. Él, de todas formas, me dejó una agenda con temas evangélicos que la Iglesia para el siglo XXIII quiere tratar con usted. De acuerdo. Bueno, que vamos a compartir con los oyentes del programa. ¿Y cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es la culpa, Pablo. La culpa. La culpa que mucha gente piensa que es de origen judío. Pero no es así. La culpa se remonta a tiempos ancestrales y diría precósmicos. Resistance is useless. Bueno, a ver, hábleme un poco del origen precósmico de la culpa. La culpa es como el calambre del ser. Piense. Supongamos que la noche anterior usted salió con su novia. Supongamos que usted es un atleta. Pasa toda la noche de boliche en boliche. Usted solía hacer eso, Pablo. En mi juventud, claro, sí. Usted es un rugbyer, así que por eso elegí este ejemplo. Bueno. Usted sale con su novia por la noche y el día siguiente tiene entrenamiento, precalentamiento y partido. ¿Y qué pasó? No se lo va a decir a sus amiguitos, pero su novia en el auto... en el autocine panamericano... y usted eroga mucho fósforo en el semen cuando eyacula, Pablo. Usted sabe eso. Bueno... Consideremos que sí, es como usted lo dice. No, pero usted dice. Tiene que saberlo, usted es un atleta. Para compensar tiene que comer mucha banana. Caramba, bueno, sí. Si no soy come un especialista banana, en alimentación. Entonces al día siguiente va a elongar y ¡oh! un tirón en la pierna. ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué es? Un calambre. Pero usted no le hace caso porque tiene que precalentar y entrar a jugar al rugby con otros muchachos, abrazarse, así revolcarse, agarrarse, tomarse de los cuerpos, zarandearse, decirse cosas, morderse las orejas. Bueno, pero vamos al punto, pero padre. Entonces usted empieza a precalentar y siente el tirón. ¿Y qué es lo que pasa? Apenas entra y hace el esfuerzo, le vuelve a tirar, tiene un calambre y le duele, el calambre le tira y usted lo niega y es una lucha entre usted, entre su espíritu, entre su voluntad y la voluntad del calambre que le tira para el otro lado. Entre el Dios de la voluntad y el diablo, el Satán del cuerpo, hay una lucha intrínseca que se materializa en esa cancha de rugby contra los matreros. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Push! ¡Push! ¡Push! ¡Push! Me dejé llevar. Bueno, ahí está usted con su calambre ante el enemigo. Hasta... Y le duele, y le duele, y tira, y de repente el dolor no puede más y siente un... Se le cortó el tendón. A ver, Pablo, pensemos juntos. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Cuando después de haber pasado una noche con nuestras novias en el cine panamericano, de haber elongado muchísimo, elongamos, tenemos una tensión, una tendinitis y un culo tenso que se quiebra cuando nosotros forzamos lo que no deberíamos haber forzado. ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios? Bueno, mire, Dios, no lo sé. Pero bueno. Ya me había hablado el padre Limares que usted dura un poco pícaro en materia teológica. No, pero bueno, mire... Es un poco pícaro. Estamos hablando de teología. No me toque, por favor. Mantengamos la seriedad. ¿Qué es lo que nos está diciendo? La iglesia para el siglo XXIII tiene una respuesta. Bueno, a ver, ¿qué nos dice la iglesia? Chicos, chicas, escuchen. Rugbyers, beisbolistas, basquetbolistas, criquetistas, tenistas, badmintonistas. Transformistas. ¿Qué es lo que nos dice Dios cuando nos anuncia con un calambre que si no la cortamos, Dios, en su omnipotencia amatoria, en su amor imposible hacia toda la raza humana, el género humano que él creó de su costilla, nos dice, la costilla, corran. La costilla de Adán. Sí, también. Pero después le explico la teoría de la iglesia para el siglo XXIII, de que todos somos hijos de la costilla con el calambre. Nos dice que no, que el calambre es una advertencia. Y eso... ¡Resistance is useless! La culpa es el calambre del alma. Pablo, cuando sentimos culpa, está bien. Es agradable. Supongamos, Pablo, que salimos una noche no con nuestras novias, sino con la novia del amigo. Y nosotros queremos al amigo, pero también deseamos a su novia. Y la llevamos al autocine panamericano. Erogamos una cantidad irrefrenable de fósforo contenido en el semen. Eso está mal, Pablo. Sabemos que está mal y nos da culpa y nos mortifica. Dios nos está diciendo, no lo hagas más. No, detente. La culpa te hará saltar en pedazos. Dios te hará... padecer un calambre espiritual que te desrajará por dentro las entrañas. Sentirás plomo derretido que se vierte en tu pecho. Pasa una semana y los recuerdos encienden una memoria física. Y queremos volver, y las llamamos, y vamos de nuevo al día siguiente, y vamos todo el tiempo. Estamos cometiendo adulterio, Pablo. ¿Cómo nos indica Dios que el adulterio es malo y que no quiere adulterio con la culpa? La culpa es buena. Por eso la iglesia para el siglo XXIII es la iglesia de la culpa también. Hora cero. Bien. Usted sabe los astrónomos, astrólogos y zoorastas y pederastas de la iglesia para el siglo XXIII sostienen que el universo es un huevo. En el huevo está contenida la yema, que es Dios, y por fuera está el ente. El ente nos enseña en sus comunicaciones transpersonales, cuando comemos hongos. Por eso las peregrinaciones de la iglesia para el siglo XXIII a Ámsterdam, el ente se comunica con nosotros y nos dice, la culpa es el origen del todo. Por medio del hongo. Seamos culpables, seamos felices, gocemos de nuestra culpa. No la dejemos pasar como distraídamente, acá no pasó nada. No, gocemos de la culpa. ¿Por qué no gozar de la culpa y del dolor? Por eso la iglesia para el siglo XXIII predica... la autoflagelación y la flagelación en grupo y la flagelación contra su voluntad, porque en la voluntad del flagelador está la voluntad del ente. Y si del otro lado hay resistencia, es el anticristo que tira, el anticristo, el satán que tira hacia abajo, entre el ente que golpea y el Satán que se resiste, hay una batalla espiritual donde la culpa juega un rol muy importante, porque yo flagelo para liberar culpa, para generar culpa. Y del otro lado, resisto, porque soy débil, y debo ser golpeado y flagelado hasta que finalmente justo le da nivel Ramos y rata me doy ese lindo golpe. Culpa. Y entonces se realiza la misa. Así es como se realiza la misa. Bueno, padre Michel, muchas gracias por su intervención hoy en nuestro programa. Gracias a usted por invitarnos. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Bueno. Hora cero. Resistance is useless!